Pues quizás José María. Sí, así. Si queréis, más o menos, decir que vamos a comenzar. Como yo hemos dado impresión, hemos estado de visita con el padre Suñer y por menos. O sea, daba impresión de que no había. Sí, no, está bien hecho. Vamos bien. Es más, vital, sí. Es una universidad de verano. Voy a continuar hoy y mañana hablando de la sedia también. Bueno, hoy es martes, miércoles, jueves. Tengo tres días. No. La sedia, la discordia. Dos días, miércoles y jueves. Hoy es miércoles. Sí, sí. Tengo dos días. En esos dos días voy a continuar hablando de estos vicios y pecados contrarios al gozo y a la paz. De la sedia, que se sabe siempre poco, porque en los catecismos no se pone el nombre. Casi nadie ha hablado, ha habido hablar nombre de la sedia. Siendo así que durante siglos, la doctrina de los pecados capitales, lo que llamamos ahora pereza, no estaba, sino que, como veremos, se consideraba que la pereza es una de las consecuencias de la sedia. Claro, la pereza es un pecado capital, en la medida en que es principio de muchos pecados, por una parte de la sedia, ¿no? Y la pereza es de aquellos como la vanagloria o la gula, que diríamos como que el acto de pereza es más bien la omisión. La pereza solo podía dar lugar a pecados mortales cuando por un acto de pereza se dejase de cumplir un deber grave de justicia. Por pereza puede uno hacer descarrilar un tren o hacer caer un avión, ¿verdad? Entonces, cuando la pereza es un servicio, hay irresponsabilidad. Pues la pereza puede poner, y por eso se ponía en todos los hospitales también. En cambio, la sedia, de la cual la pereza es una parte y una consecuencia, es un pecado que de suyo tiende a ser pecado mortal. De suyo. Así como hay pecados que, por ejemplo, la lujuria es pecado mortal, y si no lo es por falta de deliberación completa o carácter solo de tentación o de movimiento primero. La gula no es pecado y la vanagloria tampoco, y solo la vanagloria si lleva una tentación de soberbia y lleva un desprecio de la ley divina, etc., que prácticamente se ha convertido en soberbia. Puede llevar un pecado mortal. En cambio, la sedia, a diferencia de la pereza, la cual la pereza es una parte, la sedia de suyo tiende a ser muy grave, muy grave. Se enlaza con la carencia de esperanza teologal, con la desesperación y con una serie de cosas. La sedia, mirándolo bien, el otro día se lo decía a uno de vosotros, no sé si a José Antón, algunas de las cosas que dice Santo Tomás en la sedia son muy parecidas a las que dice San Ignacio cuando atribuye el estado de desolación a influencia del demonio. Lo dice San Ignacio, el alma se halla perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Es este disgusto del bien divino que Dios obra dentro de nosotros, ¿no? Voy a leer de nuevo la definición que da San Juan Damasceno. Llamamos a sedia cierta tristeza que pesa, tristeza que nos lleva para abajo, pesa. A saber, que de tal manera deprime el ánimo del hombre que no tiene ganas de hacer nada, nada le place hacer. Es, por tanto, un tedio de obrar. Fijaos que aquí sale la pereza como un aburrimiento, es decir, un tedio de obrar. Me aburre emprender el trabajo. Es curioso porque después dice que este tedio se refiere sobre todo al inicio del trabajo, ¿eh? Al inicio del trabajo, lo dice. La torpeza de la mente que descuida, es negligente en empezar el bien, ¿eh? Una vez empezado ya vamos mejor, ¿eh? Desatascar el motor parado es más difícil. Hay una psicología que es tremenda, ¿eh? Incoare, bueno, ponerse a orar bien. Esto nos da tedio, la situación del hombre que no le pesa, está deprimido, no le apetece hacer nada, tiene torpeza de emprender las cosas buenas, esto le llama tedio de obrar. Por tanto, tedio es aburrimiento, ¿eh? O sea que de la acedia se va a la pereza por aburrimiento, diríamos, por el efecto de aburrimiento que produce tedio de obrar, es una consecuencia de la amargura con el bien. Es una tristeza del bien espiritual, doblemente mala en sí misma y en los efectos que tiene. Por eso la acedia es pecado. Leímos un texto notabilísimo, porque así como Santo Tomás dice que el odio es un pecado muy grave y al cual no es el comienzo del mal, sino el final del mal, es a lo peor que se llega, el odio al hombre y el odio a Dios. Y dice que el odio se llega por envidia, por eso la envidia la pone entre los pecados capitales, aunque muchas veces la envidia en su acto no sea pecado mortal, pero en cambio es capital, quiere decir que es cabeza de males, y la envidia es cabeza del odio, del odio al hombre y del odio a Dios, esto ya lo vimos. Y leímos un texto, que quiero repetirlo, porque me parece que siempre tendríamos que tenerlo presente, ¿no? En la vida, ¿no? Los que tenéis que dirigir a otros lo podéis tener presente para la vida de vuestros dirigidos. Un texto que, sin tratar explícitamente de que la acedia proceda de otra cosa anterior, sin señalar así como dice, el odio viene de la ira, pero de hecho sugiere que la acedia, que es una cosa tan rara que nos disguste el bien que tenemos dentro de nosotros, lo pone de una manera Santo Tomás que viene a sugerir que el hombre corre peligro de entristecerse sobre el bien divino por lo que hoy llamaríamos complejo de inferioridad o resentimiento, ¿no? En el fondo una envidia, un modo de tentación del demonio que, por pretexto de como de humildad o pretendiendo que uno es humilde, uno pues no agradece a Dios sus bienes. Como si dijéramos, los bienes que Dios me ha hecho son poca cosa. Entonces estamos fritos. Y Santo Tomás aconseja esto. No pertenece a la humildad. A la humildad pertenece que el hombre, considerando sus propios defectos, no se exalte, non se extollat. Pero no pertenece a la humildad, sino más bien a la ingratitud, que los bienes que alguien posee de Dios, que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado a él, los desprecie. Y de tal desprecio, no desprecia los bienes que Dios le ha dado, de este desprecio se sigue la acedia, pues nos entristecemos sobre las cosas que juzgamos malas o viles, es decir, de poco valor. Si despreciamos el bien que tenemos, esto no es humildad, es desagradecimiento, porque entonces juzgaremos malo y vil los bienes que tenemos nosotros. Y Santo Tomás da la siguiente lección. Es necesario, así pues es necesario, que alguien ensalce los bienes de los otros, es decir, que elogie los bienes del prójimo, los ensalce de tal manera que no desprecie los bienes de que él ha sido por Dios dotado. Es decir, si yo tengo una manera de elogiar las cualidades del prójimo, que estoy pensando, y yo pues, no tengo eso, no tengo aquello, porque esto que él lo tiene, yo no tengo tal cosa, como si Dios me lo hubiera robado para otro. Entonces, en lugar de dar gracias a Dios, yo siempre digo esto, nadie tendrá que dar cuenta a nadie, ni a Dios ni a los hombres, por no haber aprovechado las cualidades que no tiene. En cambio, por haber aprovechado las que tiene, sí. Entonces, para aprovechar las cualidades que tiene uno, lo primero que tiene que hacer es reconocerlas con agradecimiento. Esto, la gratitud a Dios por los bienes que nos ha dado a nosotros, forma parte, por lo que aquí Santo Tomás está diciendo, del el agradecimiento a Dios, que es una actitud humilde. No pertenece a la humildad no reconocer los bienes que Dios me ha dado a mí. Esto no pertenece a la humildad, pertenece al desagradecimiento. Un inciso sobre el texto de Santa Teresa, la humildad es la verdad. Este texto es uno de los textos que se citan de una forma más tonta. Cuando se dice humildad es la verdad, es como diciendo, bueno, yo soy un tío estupendo, pues yo soy humilde, reconociendo y afirmando que soy un tío estupendo. Es una tontería. Se dice como diciendo, no hay que considerarse poca cosa, la humildad es la verdad. Si uno es guapo, pues ¿para qué tiene que decir que es feo? Pues humildad, es guapo. Si uno es simpático, pues tiene que no reconocerlo. Si no explico. Se dice como diciendo, la humildad es la verdad. Es verdadero que soy un tío estupendo, luego yo soy humilde, y esto no me obliga a reconocer que no soy un tío estupendo. Es una tontería. Porque lo que dice Santa Teresa, dice, ¿por qué Dios ama tanto al humilde? Porque Dios ama a la verdad. Y solo ama, diríamos, al hombre si el hombre está instalado en la verdad. Y la verdad es que no somos nada. Y que somos creados por Dios y que dependemos de Él. Y que todo lo bueno que tenemos lo hemos de agradecer a Él. La humildad es la verdad. Es que solo siendo humilde se vive en la verdad. Ahora, con este tema de Santa Teresa, liga mucho esto. Que viviendo en la verdad tendremos siempre una actitud de agradecimiento a Dios porque nos ha hecho todos los bienes que nos ha hecho. Es aquello de la contemplación de alcanzar amor, todos los bienes de naturaleza y de gracia y todos los bienes que nos ha hecho. Porque entonces el demonio puede tentar de una especie de humildad de mentira, de ingratitud, de hacernos desconocer los dones que Dios nos ha hecho. Y entonces, estar como envidiando los bienes de todo tipo, natural o sobrenatural, que haya hecho a otros, estar envidiando. Y entonces uno, el bien interno que Dios obra en él, lo rechaza con aquella actitud del niño que, porque ha querido una cosa y no se la han dado, cuando se la dan cediendo a su rebaquería, entonces la echan. ¿Os habéis fijado? Reacción infantil, que manda al cuerno lo que le dan. Quiere un caramelo, no se lo dan. Chilla mucho, se lo dan. Entonces lo coge y lo tira. Esto es lo que no se hizo a los niños, hacer estas tonterías, ¿no? Los niños no tienen mayor gravedad, aunque es una cosa muy triste, es de las cosas más. No todo lo que hacen los niños es bonito, ¿no? Pues son muy feas, ese aspecto de egoísmo. Pues nosotros ante Dios, pues como que tenemos el riesgo de ser niños rebex, y eso es lo menos malo que se puede ser, ¿verdad? Porque puede ser cosas peores que niños rebex, se puede ser vidioso de los bienes espirituales que el próximo recibió de Dios, está arrojando el pecado contra el Espíritu Santo, está tendiendo hasta un pecado de esos que de suyo son, pues, necesita un milagro de la gracia para superar. Bien, aquí Santo Tomás en el artículo siguiente pregunta una cosa que es muy importante entenderlo. Todo bien obrar, en todas las virtudes, templanza, fortaleza, justicia, liberalidad, todas las virtudes morales con todos sus anexos y partes, todo bien obrar en el hombre le cuesta carnalmente. Corporeidad del hombre, el cuerpo que pesa grave el alma. Pero esto no es la celia. Todo bien es difícil de hacer. La dificultad de hacer el bien procedente de esta carnalidad, de esta dificultad sensual, diríamos, esto acompaña todo, puede acompañar todos los actos de todas las virtudes y hacerlos difíciles. En este sentido, la perseverancia en el bien es una cosa que puede resultar siempre laboriosa, en el sentido de pasar trabajos, laboriosa o molesta. El cuerpo, digamos, en este lenguaje tan común y tan grotesco. Ser virtuoso, en general, no nos lo pide el cuerpo. No sé si me explico. No nos lo pide el cuerpo, ser virtuosos, ¿no? Bien, pues el que el cuerpo no nos lo pida, ser virtuoso, quiere decir que ya está cruzado, ¿no? La dificultad esta no es la acedia, la dificultad no es la acedia. Porque esto se refiere a todos los bienes particulares y todas las virtudes. La acedia es un disgusto con el bien espiritual propio de la caridad teologal. O sea, el bien divino que Dios sobre nosotros y que amamos, de hecho, la acedia, pues es, tiende como un pecado capital en el cual el hombre se puede encontrar instalado por este desagradecimiento del bien divino, este desconocimiento del bien divino, tiende como pecado capital a la envidia de los bienes espirituales y tiende al odio a Dios, que se cerraría al bien divino. Entristecerse del bien divino, del que la caridad se goza, pertenece a un vicio especial que llamamos acedia. Después de esto, por tanto, se distingue de la dificultad de todo. Después se pregunta si la acedia es pecado mortal. Y dice que aquí solo cuando es como una especie de incoación procedente sobre el espíritu de la carnalidad y de las dificultades que sean, cuando es una redundancia de tentación sensual, porque el bien divino en nosotros exige renuncia, exige negarse a sí mismo, etcétera, lo que sea. Cuando es una dificultad, una acedia incipiente que viene de nuestros movimientos carnales, entonces es pecado venial, o es más grave. Pero asumida, es grave. Entonces, puede tender al pecado mortal. Y después se pregunta si es un vicio capital, y dice que sí. Y aquí, ahora, hay que leerlo cuidadosamente. Respuesta al cuerpo del artículo. Decimos vicio capital, aquel del que es pronto, es normal, que otros vicios broten en razón de causa final, es decir, aquellos, los otros males tienden a esto. Así como los hombres obran muchas cosas por causa del deleite, o bien para... Entonces, para conseguir el deleite, o movidos a hacer cosas para conseguir el deleite, por el ímpetu de hacer cosas que les lleven a conseguir deleites, hacen muchas cosas. De alguna manera, todo lo que hace el hombre lo hace buscando el deleite, el goce, de alguna manera. Así también, de alguna manera, el gozo sensual, el gozo espiritual, el gozo de la bienaventuranza eterna, que también... San Agustín lo definió como un gozo, lo que expliqué el primer día, ¿no? De alguna manera se mueve buscando el gozo. Y también el hombre, por tanto, obra muchas cosas por causa de la tristeza, para evitar la tristeza, o por causa de la tristeza, poniéndose de otras cosas para rehuirla. Siendo la acedia cierta tristeza, por eso se llama vicio capital, porque el hombre, por estar triste, va a ponerse a hacer muchas cosas para rehuir aquella tristeza y encontrar otros goces compensatorios. Y aquí viene la magnífica respuesta a la segunda objeción que vamos a leer, la objeción segunda y la tercera, ya que hay un análisis completo de la acedia y de todas sus dimensiones, muy actual, muy contemporáneo, ya veréis. Una objeción contra que la acedia sea vicio capital. Objeción. Se llama vicio capital aquel al que se le asignan como hijos. Así dice Gregorio en los libros de la moral, que hay 6 hijos de la acedia, que son la malicia, el rencor. Rancor es la rancunia, más aviat la rancunia. Una persona, el resentiment, no es el rencor castellano, no es exactamente la rancunia, la malicia, el rancor, la pusilanimidad, de que hablé el otro día, la desesperación, la torpeza acerca de los preceptos y la divagación de la mente acerca de las cosas ilícitas. Pero todo esto no parece brotar de la acedia, ¿no? 14 hijas de Gregorio Magno, que le pone 6 hijas de la Cedia, pero todo esto no parece brotar de la Cedia, pues el rancor parece identificarse con el odio, y el odio nace de la envidia. La malicia es algo genérico para todos los vicios, y lo mismo la divagación de la mente acerca de lo ilícito, que se encuentra en todos los actos viciosos. La torpeza sobre las cosas mandadas parece ser lo mismo que la cedia, es una hija de la cedia. La pusilanimidad procede de la desesperación, ¿eh? La pusilanimidad y la desesperación, pusilanimidad, poco ánimo, y desesperación, no esperar cosas arduas, pueden proceder de cualesquiera pecados. Así pues, no parece que la cedia se pueda afirmar que es un vicio capital. Esto es la segunda objeción. Leo la tercera objeción y después leo las dos respuestas que se completan. Isidoro de Sevilla, en el libro sobre el bien sumo, distingue el vicio de la cedia del vicio de la tristeza, diciendo que la tristeza es en cuanto se aparta uno de lo grave y laborioso a lo que está obligado, y la cedia en cuanto se convierte a el descanso no debido, es decir, busca un descanso no adecuado. Y dice que de la tristeza, que se aparta de lo que debe hacer grave y laborioso, nacen el rancor, la rancunia, la pusilanimidad, la amargura y la desesperación, la desesperanza, en el sentido de no esperar bien. Y de la cedia dice que salen 7 cosas, fijaos qué bonito: la ociosidad, la somnolencia, la importunidad de mente, la inquietud del cuerpo, la instabilidad, que al no ser la inquietud del cuerpo, al ponerlo como distinto del cuerpo, es la instabilidad, es la inconstancia de una palabra como por ahí otro, la instabilidad, la falta de estabilidad, la verbosidad y la curiosidad, que es un vicio opuesto a la estudiosidad de aquello. Luego parece que, o bien por Gregorio o bien por Isidoro, se asignan mal, están mal señaladas la cedia como vicio capital con sus hijas, porque no cuadran una cosa con otra. Ahora, Santo Tomás, que ha escogido esos textos espléndidos del Papa San Gregorio Magno y de San Isidoro de Sevilla, textos maravillosos, que son del siglo VI, Dallas va a responder a uno y otro. Voy a leerlo de palabra por palabra. Gregorio convenientemente señala las hijas de la acedia, puesto que, como dice Aristóteles en el libro 8 de la Ética, nadie puede permanecer mucho tiempo sin delectación y con tristeza. No se puede aguantar mucho tiempo nadie sin gozo y con tristeza. No dura una persona en esta situación. Es necesario que de la tristeza algo brote en dos líneas, de una manera que el hombre se aparte de lo que le pone triste, de otro modo que transeat, pase a otras cosas en las que se deleite, ¿no? Vamos a otra cosa. En las que encuentre deleite. De modo que aquellos que no pueden gozar en los deleites espirituales se transfieren, aquí sale la palabra transfieren, a los gozos corporales. Notad bien, aquí una persona busca deleites corporales como una transferencia del bien espiritual que quisiera gozar y no sabe gozar, o no está dispuesto a aceptar el bien divino. Entonces, se transfiere a deleites corporales, como dice Aristóteles en el libro 10 de la Ética. En cuanto a la fuga de la tristeza, Tal proceso se atiende de tal manera que primeramente, o sea, un proceso, no puedo la tristeza, primeramente el hombre huye las cosas que le ponen triste. Y secundariamente, también impugna aquellas cosas que le ingieren la tristeza, se enfada con las cosas que le fastidian. Los bienes espirituales de los que la acedia se entristece son el fin y todo lo que al fin se ordena. La fuga del fin es la desesperación, en sentido de la opuesto, pecado opuesto a la esperanza teologal. Habrá que cogerlo. Sí, porque sí. Lo cogeré yo. A ver, sí. Diga. Pues vamos a ver, José María Alsina, padre, está. ¿Le buscas tú? Sí, por ahí. Por ahí. A ver, parece que es su hijo de. ¿Quién eres, no? Ah, tengo otro hijo. Ahora José María va a buscar. Pues está. Muy bien, remunerado, ¿eh? Estamos bien. Bueno, esto es lo que nos traemos ahora, pero bueno, no lo tengo vivo. Cuando entró allí, que no te entendió, no te entendió, no sé, me dio una cosa, una cosa. Bueno, adiós. Sabe creo, porque la novia se lo estudiará. Sigo leyendo, Primero el hombre huye lo que le contrista. Después impugna las cosas que le hicieron tristeza. Los bienes espirituales son el fin y lo que al fin se ordena. La fuga del fin es la desesperación. Por tanto, veis, la acedia lleva, como hija suya, un pecado contra una virtud teologal. Porque, claro, si no hay agradecimiento, así como el agradecimiento del bien divino, el agradecimiento de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de todos los bienes recibidos, fomenta la esperanza teologal. Es imposible tener una actitud de confianza sin agradecimiento. Quien no está agradecido a Dios, no confía en Dios. Y por tanto, esta ingratitud que lleva a despreciar el bien divino, o tristecerse del bien divino, lleva a la desesperación. La fuga de todos los bienes que se ordenan al fin último. En cuanto a las cosas arduas, que caen bajo los consejos, se hace por pusilanimidad. En cuanto a las cosas que pertenecen a la justicia común, de los predivinos preceptos, se hace por la torpeza acerca de los preceptos. Aquí los cosas arduas que son los consejos, quiere decir todo lo que es virtud cristiana, diríamos, por encima del mero cumplimiento de los preceptos, diríamos, mínimamente todo entendido. En cambio, incluso en esta mínima comprensión de lo que es debido, de lo que no hacerlo es pecaminoso, hay una torpeza acerca de los preceptos divinos. Lo releo en atención a José María Alsina. Los bienes espirituales de los que la tristeza se entristece, la acedia se entristece, son el fin y lo que el fin se ordena. La fuga respecto del fin es la desesperación. La fuga de los bienes que son afines, en cuanto a los bienes arduos, por ejemplo los que caen bajo los consejos, se hace por la pusilanimidad. En cuanto a las cosas que pertenecen a la justicia común, por la torpeza acerca de los preceptos. La impugnación de los bienes espirituales que nos contristan, porque dice que el bien lo pone triste, combate el bien. La impugnación de los bienes espirituales que nos contristan a veces se hace contra los hombres que nos inducen al bien espiritual. Y esto se hace por el rancor, la rancunia. Es decir, el que tiene acedia le llega a cobrar odio a todo predicador, a todo consejero, a todo alguien que le lleve al bien. Y a veces se extiende a los mismos bienes espirituales, en cuya detestación es uno llevado. Esto es propiamente la malicia. Aquí, curiosamente, veis, pone antes el proceso de lo malo, antes la rancunia contra los que nos hablan del bien, que es la malicia respecto al mismo bien. Es decir, antes se es anticlerical que anticristiano, ¿verdad? Eso porque se habla siempre esencialmente con un clero que habla realmente del bien divino. Antes se antes, ¿eh? Antes se dice yo, con Dios sí, pero con la Iglesia no, con la Iglesia, con Cristo sí, pero con la Iglesia no, todo será, toda la historia está llena de movimientos contra el bien que han invocado, pues, Padre Eterno contra el Hijo, ¿verdad? O la Trinidad contra la Encarnación, ¿verdad? No sé si me explico, o la Iglesia invisible contra la visible, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Porque han dicho que no se quieren confesar porque los sacerdotes no son santos, ¿eh? Hay una serie de condenaciones en la Edad Media de los que exigían para la validez de la absolución la santidad de los que daba la absolución, ¿eh? En fin, o sea, se llega a rechazar el sacramento de la penitencia, comenzando primero por sentir una lata contra el sacerdote, ¿eh? Rancor. Primero se va a dar rancor, después a la malicia. Ahora bien, en cuanto por causa de la tristeza de los bienes espirituales, alguien se transfiere, aquí vienen las transferencias a los bienes exteriores, aquí, es hija de la acedia la divagación acerca de las cosas ilícitas. Por lo cual es patente la respuesta a lo que se objetaba de cada una de estas hijas de la acedia. Aquí malicia no se toma según un modo genérico, sino del modo como se ha dicho. El rencor no se toma aquí comúnmente como un odio, sino por cierta indignación. Indignación, dice indignación, pero es una palabra tan moderna. Y lo mismo se podría decir de todo lo demás. Esto así responde a la objeción fundada en que San Gregorio no se explica bien. Dice que se explica estupendamente y explica por qué. Ahora viene la comparación de Gregorio con Isidoro. A lo tercero se responde que también Casiano, en el libro sobre los institutos monásticos, los monasterios, distingue la tristeza de la acedia. Pero más convenientemente Gregorio llama acedia a cierta tristeza. A la tristeza le llama acedia. Porque, como se ha dicho, la tristeza no es un vicio distinto de los otros, según que alguien se aparta de un trabajo grave y laborioso, pesado de hacer y laborioso, sino según que se entristece alguien o porque se entristezca por cualquier otra cosa, sino solo según que se contrista del bien divino, lo cual pertenece al concepto de acedia, la cual, y ahora viene la respuesta completamente iluminadora, la acedia propiamente dicha, que no es la mera dificultad el cuerpo no nos pide los actos de virtud, sino que la mente rehúsa el bien, eso es la acedia. La acedia, en tanto, se convierte al descanso indebido en cuanto se desprecia el bien divino, es decir, por falta de gozo interior, entonces se buscan los deleites externos, ¿eh? Por falta de gozo interior, quiere todo lo demás. Aquellas que Isidoro pone salir de la tristeza y de la acedia se identifican con las que pone Gregorio. La amargura que pone Isidoro de Sevilla, que dice que brota de la tristeza, es un efecto del rancor, o sea, de la rancunia procede la amargura. Si tienes resentimiento, está amargado, digamos, ¿eh? De la rancunia procede la amargura. La ociosidad y la somnolencia se reducen a la torpeza acerca de los preceptos, acerca de los cuales, es decir, uno no le interesa lo que le es obligatorio, lo que le está mandado, lo que es su deber, acerca de los cuales alguien es ocioso, ¿eh? O bien totalmente dejándolos de lado, es decir, ya no se posa. Ocioso. O somnolente, cumpliéndolos por modo negligente. Sí, esto es curioso, porque cuando yo era jefe de estudios de instituto, recuerdo que había dos tipos de profesores perezosos. Los que, de vez en cuando, es decir, con mucha frecuencia, no daban clase, lo cual solo puede pasar cuando son funcionarios del Estado. Una escuela no tendría nunca, porque no le habrían encontrado, ¿verdad? El que fuera solo a clase cuando quisiera, como decía. decían los alumnos, Guillermo Díaz Plaja. Decía, no, quan dona classe ho fa molt bé. Literalment, quan dona classe. És que normalment estava a l'Àfrica. Donar una conferència a Venezuela, no. Pues, los que no daban clase más que de vez en cuando, o los que todo lo hacían mal, desde darte las notas en una cuenta de calificación hasta todo lo que hacían a media máquina, sabes que no, no se curaban mal, ¿no? Y así es, son momentos de negligente. Todas las otras cosas que afirma que proceden de la etnia, todas las otras cosas, cinco que pone, aquí ha nombrado el rancor, la somnolencia y la ociosidad. Y las otras cinco que pone son la meritura, aquí la somnolencia y la ociosidad. Pone otras que son la pusilanimidad, la desesperación, la importunidad de mente, la inquietud corporal, la instabilidad, la verbosidad y la curiosidad. Todas estas cosas pertenecen a la evagación de la mente acerca de lo ilícito, es decir, aquello que la mente se echa para afuera, porque por dentro no tiene gozo, y busca distraerse extravertidamente a ver si encuentra. Esto sí que es exactamente divertirse, irse fuera del asunto. Divertirse, Santa Teresa, cuando hacía una divagación, porque un inciso, ¿verdad?, decía, mucho me he divertido, quiere decir, me he apartado de lo que estaba diciendo, divertirse es irse fuera del camino, mucho me he divertido, no es que se hubiese divertido, es que se había apartado de lo que iba a decir, pero Brandi siempre decía una cosa muy curiosa, muy verdadera, decía, yo he vivido tres épocas, la época en que nos educaban con los criterios del bien y del mal. Después vino el tiempo del catalanismo noucentista, nos educaron con el calcater, la categoría, lo bonic, lo lleig. El temps de Eugeni d'Ors, la plantada, tot això, lo bonic, lo lleig. L'obra ben feta, no? Aquesta filosofia de Eugeni d'Ors i del noucentisme és una de les que inspira molta part la culturalisme contemporani. O la qualitat de la vida, de tot això. La categoria de l'únic. I ara, diu, ara, en temps del franquisme, i això no s'ha produït ni siquiera en la democràcia de pocs. Diu, ara, a la joventut, sent a parlar sobretot del divertit i l'avorrit. I esto és una caricatura tremenda de 80 anys de vida catalana, però tremendamente aguda. Y muy bien visto, porque mucha gente en el mundo de hoy nunca ha oído una formación moral y espiritual, no saben cómo son las virtudes, criterios de principio ni nada, pero en cambio oyen los tópicos, circulan unas frases de argot, ¿sabes qué me digo? Por ejemplo, ahora ahora, la categoría predominante en los medios de comunicación social, todo eso, no son lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo divertido y lo aburrido, sino los triunfadores y los perdedores. Los soñadores, los perdedores, seriales de televisión, etc. Es decir, que hay, así como el cine clásico americano, en realidad, contemporánea. Salían los buenos y los malos, que más películas los indios eran malos, ¿no? Unas poquísimas los indios eran buenos, los anglosajones los malos, etc. Ahora no hay más categoría, no hay gente honrada, hay gente sin vergüenza. Hay gente que triunfa y gente que fracasa. Bien, pues esto, divertirse, en sentido de escaparse de lo que hace al caso, es la divagación de la mente certificada. Y aquí analiza los cinco cosas que dice San Isidoro, que se pueden reducir todas a lo que que San Gregorio Magno le llama divagar la mente acerca de las cosas de Dios. Según que en el mismo centro de la mente reside el impulso de la voluntad de importunamente difundirse, es decir, que desde el mismo corazón de uno, uno quiere difundirse hacia las cosas diversas de las que tendría que buenas, es la importunidad de la mente. Según que corresponde al conocimiento, como sujeto cognoscente, descentrado del gozo en la verdad, viene la curiosidad. También la curiosidad es, podríamos relacionar con eso, una cosa que ha tenido mucha influencia en la cultura moderna desde el siglo XVIII, con precedentes siempre anteriores, claro, en el tiempo del Renacimiento ya hay mucho de eso, pero en el siglo XVIII eso se institucionaliza y prestigia, ¿no? Que es la erudición, el hombre culto erudito. Que hay una frase de Hegel que es realmente profunda, que dice, erudito es el que sabe todas aquellas cosas que solo es interesante que sean conocidas por los eruditos. Es decir, que si no hubiese eruditos que las conocieran, no sería nada. Hay muchas cosas en el mundo que se pueden saber o no saber. Erudito es el que se especializa en saber cosas que si no hubiese eruditos que las estudiaran, nadie las estudiaría. Porque se puede hacer ahora con tantas estadísticas. Piensa que es inacabable. Se podrían procesar los datos sobre el número de personas que han merendado colacao y tal. ¿En qué proporción al comienzo del verano se toma más colacao? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado con los chicles? ¿En qué año se comenzó a pasar con los chicles? ¿Qué ha pasado con los chicles azucarados, los chicles de tal? Es pot, posats a fer estadístiques, tu pots organitzar amb una oficina de màrqueting que t'investiguen coses i puedes tener a gente trabajando en coses que a lo mejor no se aprovecharán nunca para nada, pero son curiosas. Lo mismo pasa con la historia. Se puede no saber nada de historia y saber una cantidad de anécdotas y de cosas insignificativas. Es lástima que no pudiésemos saber cómo se cambiaba la ropa interior en el siglo XVIII. Bueno, a lo mejor se puede saber por algunas memorias. Si comienzas a investigar cosas así, puedes llegar a perder el tiempo toda la vida con 50.000 tonterías, ¿no? O sea, la curiosidad es contraria a la sabiduría y a la ciencia, ¿eh? Curiosidad. O sea, la divagación de la mente acerca de lo ilícito, en la voluntad es la mente importuna, en el entendimiento es la curiosidad, en el lenguaje es la verbosidad. Fijaos una cosa muy curiosa, yo escucho la radio a veces, y hay un programa muy malo que se llama Parlar per Parlar. En este programa que se llama Parlar per Parlar, la locutora abre el tema o dice cualquier cosa y entonces la gente que no duerme telefonea y explica cosas. Y cualquier otro que quiere opinar sobre lo que has contado, otro le da consejos o simplemente le da consejos. El locutor no dice nada. Teóricamente es muy neutro. Es de una amoralidad e inmoralidad absoluta. Allí se habla con elogio de relaciones homosexuales, de adulterios, de lo que sea, ¿no? Sin ningún criterio, una valoración moral cristiana, nunca. Nunca. Sino simplemente van diciendo. Y hablan por hablar, exactamente. Hablar por hablar, dice Aristóteles, que es lo que distingue al sofista del filósofo. El sofista del filósofo se distingue en dos cosas. Es filósofo el que busca la verdad, es sofista el que busca parecer sabio, no cierto. Es filósofo el que dice lo que sabe para decirlo, es sofista el que habla por hablar. Sí, porque hablando parece que dice cosas, ¿eh? Pues dice que la divagación, claro, la carencia de gozo en la verdad lleva a la curiosidad y a la verbosidad. La gente dice cosas por decir, ¿eh? En cuanto al cuerpo, que no permanece nunca en el mismo sitio, es la inquietud corporal. A saber, cuando alguien, por desordenados movimientos de sus miembros, indica la divagación de su mente, en cuanto, o bien en cuanto a los diversos lugares, se llama instabilidad. Nunca sabe dónde va. Curioso esto. Esto sin querer decir que siempre sea esto, pero realmente es un hecho que hay gente que nunca la encuentra. Pero lo profesional debe pasarlo. Pasa lo académico, pasa lo pastoral, diríamos. Pasa, supongo, lo político. Y hay gente que nunca lo encuentra. Está siempre en otro sitio. Si hablas por teléfono, está hablando por otra línea. Llámale más tarde, que te darme su número, si das el número estás perdido porque no te llaman. Bueno, sí, está haciendo otra cosa. Está en otro sitio, está fuera de Barcelona. No puede mantenerse, ya. Y no se sabe cuándo volverá, probablemente la semana próxima. Placeres inmediatos, sensibles, para disimular el vacío interior y no soportar la tristeza interior. Buscar gozos externos, No está esto determinando muchas formas pretendidamente musicales, o de canto, de baile. No hay eso en el rock, no hay eso en la tradición también, no hay eso en tantas cosas. Y en toda esta vida de los grandes ejecutivos y VIPs y triunfadores y todo eso, estos triunfadores que están en una parte. Siempre les llama a la gente la Jet Society. Pues es sinónimo, hombre muy importante. Sinónimo sociedad que va en reactor. ¿Tú qué te imaginas? O sea, está siempre, no se sabe, está en Marbella, en Miami, en las islas del Pacífico, en el Uruguay, en Hollywood, ¿no? Está el viaje. Tiene que ver con eso, ¿eh? Es muy actual esa cosa, la instabilidad. También se puede entender la instabilidad como mutabilidad del propósito, es decir, cambio de designio, cambiado de plano, ahora a otra cosa, ¿eh? Aquello ya lo dejo estar, ahora hace otra cosa. ¿Qué os parece? ¿Nos parece muy profundo esta segunda y tercera respuesta? ¿Verdad que merece ser releído y pensado, verdad? Yo recomiendo que sería muy interesante estos cuatro artículos, por cuestión 35, que los leyeses otra vez. Y sobre este artículo cuarto, yo sugiero que quien tenga capacidad y tiempo y voluntad reflexiva y decir, pues se haga una especie de esquema personal, porque puede servir para un examen práctico sobre la vida de uno y de los que tenga aquí. Eso es una cosa fenomenal. Se podría hacer en esos tiempos para personas mundanas que quisiesen por lo menos llegar hasta cierto grado de contentar su ánima, como dice San Ignacio, haciendo unos ejercicios leves. O tal vez Dios les tocara el corazón para realmente querer comenzar a vivir una vida cristiana seria. Si se dispone más. Aquí, sobre esta segunda y tercera respuesta, se puede hacer un examen práctico. Para la vida de cada día. Para no andar divagando. Rehuyendo de la propia vida interior en base de hacer 50.000 cosas. Notad bien que todo el mundo moderno, desde los tiempos del romanticismo, de los dandis, del tiempo de los que llamaban los corintianos del principio de la era victoriana, que hacían cosas así, es un hecho sociológico que salió en la literatura, que hacían cosas raras. ¿Por qué hacían? Era un signo, las hacían para ser vistos como personas profundas. Se suponía que una persona profunda tenía una inquietud que le hacía pues, que de repente pues, que se vistiese de color de tomate, para ir a la Cámara de los Comunes, o ¿sabes? Hiciese cosas extrañas, se presentase en un garden party, pues en pijama, cosas así, ¿verdad? Un vestido de turco, lo que sea. Se han hecho hecho muchas tonterías en el mundo, en la gran sociedad, desde los tiempos del siglo XVIII, XIX. Se han hecho cosas que se han organizado así, ¿no? A mí me parece que la psicología de la carencia de vida interior, de gozo y paz interior, y la imposibilidad de estar el hombre pacífico sin deleite, entonces es la búsqueda de por aquí y por allá, es allá, cosas, refinamientos sensuales. Yo creo que es el origen inicial de todas las, de todos los sibaritismos también, parte de la vanidad, pero también gustar las drogas, yo creo que van por ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que todavía hemos hecho bastante. Es muy palmado, yo creo. Yo, esto que os he explicado aquí, di una conferencia en China. Y fue tan el impacto que hizo en la audiencia pública, que me hice amigo de un médico psiquiatra católico que quiso tener una conversación conmigo, estuvimos toda una tarde conmigo. Me interesó enormemente y no lo conocía. Y le pareció absolutamente revelador. Finalmente, nacionalidad libanesa. Y tuve ocasión de hablar con él casi 3 horas, un domingo por la tarde, en casa. Por esto, porque expliqué esto en una conferencia. Y dijo que era verdaderísimo desde el punto de vista de la experiencia, de los problemas psicológicos de la gente de hoy. Bien, cuando para aquí también. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito tu fruto entre Jesús. Gloria a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien.